Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. Por amor a ti, te desea unas felices Navidades y próspero 2019, recordando que Jesús nació y murió por amor a ti. Ya tú sabes, feliz Navidad. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Buenas tardes, mis radios tiempistas, ¿cómo están? Yo feliz, y ustedes, espero que estén muy bien, muy bien, muy bien, todos ustedes bendecidos, llenos de ánimo, no tan tristes, porque ya nos quedan 10 días para que finalice el año, y ya entramos al 2019. Quiero agradecer a Andrés Noguera, el director general, porque nos permite salir al aire. En la producción a Oliver Noguera y en los controles Fabián Talero. Bueno, ahorita se me fue Noel Rodríguez. Ya saben que estoy bendecido porque tengo a dos controladores, o sea, que controlan el sonido y la música y todo esto. Y bueno, ¿quién les habla? El pastor Johnny Quintero Rodríguez. Eso para que no se ofenda mamá, porque casi siempre todos decimos nuestro primer apellido y nunca el segundo. Eso lo aprendí de un primo. Tengo que decir, bueno, él es otro apellido, pero de segundo es Quintero. Y me decía, no, tengo que decir Quintero, porque bueno, somos hijos de dos, pues. Somos hijos de mamá y papá, o de papá y mamá. Y tenemos siempre doble apellido. Como ustedes saben, este es un programa transmitido por Radio Tiempo 1200 AM de la organización Mi Casa. Y estamos ubicados en la Avenida Libertador con Las Acacias, Residencias La Carlota, piso 6, oficina 6C, La Florida Baja. Si usted quiere escribirnos, esta vez si tengo el teléfono cargadito, pues la semana pasada se me había descargado. Puede mandar un mensaje de texto al 0426-401-3714. Si usted nos visita un domingo a las 10 de la mañana, que por cierto, este domingo tenemos el compartir de Navidad, nos puede llamar al 0212-514-9059. Y para servicio social, como siempre hacemos aquí en Radio Tiempo 1200 AM, puede llamar a cabina al 0212-730-1579. También nos puede ubicar en las redes sociales, en Instagram y Facebook. También en Twitter, arroba iglesia CDA Amor. Y nos pueden estar escuchando en todos los rincones del mundo, como fielmente me están escuchando siempre en los Estados Unidos, en Ecuador, en las Islas del Caribe, en Europa, por la www.radiotiempo1200.com.be. Y como ya les dije, estamos ya finalizando el año, este viernes 21. Y es curioso porque hoy celebramos el solsticio de invierno para los países que están en el hemisferio norte, y el solsticio de verano para los países que están en el hemisferio sur. Y como usted bien sabrá, Venezuela, de acuerdo a los paralelos, estamos en el hemisferio norte. Por eso es que usted en esta fecha siente frío, porque nos llega siempre una oleada desde el norte. Y mientras más al norte está, por lo menos los mexicanos y los centroamericanos, pues sienten más frío que nosotros, ya que nosotros estamos casi al límite de la zona tropical. Este es un programa especial. Yo les dije que no iba a hablar precisamente porque me estaban preguntando por ahí. Bueno, ¿y cuál es el pecado que tú vas a tratar hoy? ¿Cuál de los pecados capitales? Le dije, pues esta vez, como le he venido anunciando, vamos a hablar un poquito de las festividades de que corresponden a estas fechas que llamamos comúnmente decembrinas. Ya que, bueno, ustedes saben, ya no voy a regresar, este va a ser el último programa, va a ser repetido para el 28 y ya en enero también, creo que el 4, si no me equivoco, cae, va a ser repetido el programa porque me voy a dar un descansito, me lo merezco como todos ustedes. Estamos en este programa gracias al Eterno desde el mes de marzo, así que en este marzo cumplimos un año en el programa, si Dios así lo permite, en el 2019. Y como es costumbre, ¿cuáles fueron los acontecimientos un día como hoy? En el año 69, en Roma, el Senado nombra emperador a Vespasiano tras la derrota de Vitelio el día anterior. En 1811, en Caracas, Venezuela, el Congreso promulga la primera Constitución de la República. ¿Qué tal? Así que, bueno, este era un dato que no sabía, que nuestra primera Constitución de la República fue promulgada un día como hoy, 21 de diciembre, pero del año 1811. En 1879, en Nueva York, el periódico New York Herald anuncia que Edison ha inventado el alumbrado público por electricidad. En 1965, la Convención Internacional sobre la Eliminación aprueba la eliminación de toda forma de discriminación racial. Y eso es bueno para todos los que conformamos la raza humana a nivel de lo que es el planeta Tierra. Más adelante vamos a hablar sobre los nacimientos. Precisamente no hablé mucho de ello, vamos a hablar un poquito más adelante. Y los fallecimientos, debido a lo extenso del tema del programa de hoy, pero tenemos dos nacimientos que celebrar ahora en esta etapa, o sea, en este día o en este mes, digámoslo así. Pero vamos a hablar un poquito sobre la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Mucha gente se pregunta por qué en estas fechas decembrinas tenemos que celebrar la Navidad propiamente tal. Y queremos decir que prácticamente la Navidad conocida o como la conocemos en el mundo occidental se celebra prácticamente desde el siglo IV. Ahora, ¿qué significa propiamente la Navidad? La Navidad significa nacimiento. Es una de las festividades más importante junto a la Pascua, o sea, lo que es la resurrección y el Pentecostés de la fe cristiana, que comúnmente se llama el cristianismo. Ella que conmemora, y esto es muy importante para todos nosotros los creyentes, los cristianos, realmente, ¿qué es lo que celebramos? Nosotros celebramos es el nacimiento de Jesucristo en Belén. Y precisamente hablando del nacimiento, yo le estaba hablando que vamos a celebrar dos nacimientos. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque sabemos que no nació un 25 de diciembre, y eso vamos a hablar, ¿ya? Ni que nació en el año cero, porque también por ahí se equivocaron, ni es el año cero. Por lo tanto, realmente no es el año 2018, ni tampoco nació un 25 de diciembre. Pero también vamos a celebrar otro cumpleaños, y otro cumpleaños es el mío. Vamos a celebrar mi cumpleaños, pero como no voy a estar aquí, no toca un día viernes, toca de este sábado en 8. Y quiero agradecer porque voy a cumplir 6 décadas. Y gracias al Eterno estoy vivo, porque de acuerdo a los cuentos de mamá, que uno siempre pregunta, mamá estuvo muy enferma con el embarazo, yo soy gemelo, para que conozcan, y venía muy mal, muy mal, muy mal, y el médico le dijo que si seguía muy mal, pues tenía que dar un parado al embarazo. Y gracias a Dios, pues eso no sucedió, porque el Eterno nos cuida, porque todos tenemos un propósito en la vida. Y para celebrar el nacimiento de Jesús y mi propio nacimiento, pues vamos a poner y vamos a hacer una pausa con el cumpleaños feliz. Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu día, muestra en todo su alegría, de esta edad primaveral. Tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean. Por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brinde su luz para ti. Bien, por ese cumpleaños feliz a nuestro Redentor. Y bueno, yo también me colié por ahí mi propio cumpleaños. Está fino, ¿no? Me están diciendo aquí. Creo que a Jesús nunca le habían cantado un cumpleaños venezolano. Así que somos los primeros. Este es un servicio social para el hermano Alan Telly Sanoja Camargo. Él está buscando trabajo. Si usted tiene alguna plaza de trabajo o está tratando de ubicar a una persona, puede ubicar a este amigo Alan Telly Sanoja Camargo al 0426-287-3316. Y seguimos pues aquí hablando sobre la Navidad. La Navidad es una festividad que por lo general celebra la Iglesia Católica, también las iglesias históricas y las iglesias protestantes y ortodoxas. Por lo general las iglesias ortodoxas celebran la Navidad el 7 de enero, ya que por este cambio del calendario, ustedes saben que festejamos el calendario gregoriano, y las iglesias ortodoxas todavía se siguen rigiendo por el calendario litúrgico juliano, el calendario de Julio César del Imperio Romano, y por lo tanto para ellos es el 7 de enero. Una de las cosas que tenemos que hablar de esta Navidad es que precisamente el 25 de diciembre cae en el calendario gregoriano, porque es un calendario impuesto por el Papa Gregorio XIII, y este calendario se fue imponiendo en casi todos los países, incluyendo Venezuela. En otros países, sobre todo los países angloparlantes, utilizan el término Christmas, que significa, fíjense qué curioso, la palabra Christmas que uno escucha, Merry Christmas, las películas americanas y toda esta cultura que nos viene de Norteamérica, pues su significado es misa, y es misa de Cristo. Y en algunas lenguas germánicas, como el alemán, la fiesta se denomina, y me disculpan si no sé muy bien el alemán, pero se pronuncia Weihnachten, que significa noche de bendición. La fiesta de Navidad se propone, como su nombre lo indica, celebrar el nacimiento de Jesucristo, que le acabamos de poner el cumpleaños feliz, a Jesús de Nazaret. Pero hay muchas personas que dicen que no debemos celebrar el cumpleaños. Primero, porque dicen que celebrar, de por sí hay grupos religiosos como los Testigos de Jehová que dicen que no debemos celebrar el cumpleaños, nuestro propio cumpleaños. Pero aparte de eso, si no podemos celebrar nuestro propio cumpleaños porque es una festividad pagana, tampoco debemos festejar el cumpleaños de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de un montón de simbolismo paganos, como el árbol de Navidad, como Papá Noel. Ustedes ven que por lo general Papá Noel es el que sustituye a Jesús, y no es Noel, o sea, no tiene que ver contigo, Noel Rodríguez, él está creyendo que es con él, no es con Papá Noel o con lo que nosotros llamamos San Nicolás. No tiene que ver nada con eso, y sin embargo es la figura predominante. Usted ve las figuras de Papá Noel, la fiesta, la rumba. Usted pasa por Sabana Grande y usted ve esas tremendas fiestas. Por cierto, ahora que han puesto tarima y la gente comprando y el mercantilismo, y todo el mundo justifica estas cosas para decir que no debemos celebrar la Navidad, pues es una festividad pagana. El origen de la Navidad. Los orígenes pueden variar de acuerdo a la festividad, aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús de Nazaret no se encuentra registrado ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Una de las señales para poder más o menos, digamos, saber el cumpleaños de Jesús es tomando, de acuerdo a los evangelios en Lucas 6, que afirma que la concepción de Juan el Bautista, que fue engendrado por Zacarías, su padre, sacerdote del grupo de Abdías, que oficiaba en el templo de Jerusalén. Y según Lucas, Jesús nació aproximadamente 6 meses después que su primo Juan. Ustedes saben que se encontró Elizabeth y María, que eran primas, primas segundas según algunas versiones, y hay 6 meses de diferencia. Pero el grupo religioso de Zacarías tenía que oficiar dos veces al año y es el grupo de Abdías. Así que muchos dicen que si Juan el primo, Juan el Bautista, nació por decir en el mes de septiembre, en marzo debía haber nacido Jesús. Pero si Juan el Bautista nació en marzo, en septiembre tenía que haber nacido Jesús. Entonces hay muchos que defienden la fecha de septiembre, que nació en Sucot, en la fiesta de las cabañas, que la cueva que usted ve en el nacimiento es la cabaña, en fin. Pero no hay certeza. Lo que hay son aproximaciones. Nadie sabe realmente la fecha en que Jesús nació. Si usted me dice a mí, por lo general yo creo, para mi concepto, que nació entre marzo y abril, o abril y mayo. ¿Por qué? Porque es la festividad de la Pascua, de la Semana Santa, de la resurrección de Jesús. Y sabemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Jesús murió en Pascua. Así que no es descabellado pensar que también haya nacido en una Pascua. ¿Que no debemos celebrar la Navidad? Bueno, eso es relativo, porque, o el cumpleaños de Jesús, porque cuando usted ve bíblicamente, que bíblicamente toman fechas, y bueno, en la fecha tal, del año tal, del rey Darío, o en la fecha tal, del año tal, del rey de los Macabeos, o el rey Josías, o el rey David, o el rey Salomón. O sea, que ellos sabían los años, ellos sabían cuántos años tenía un reino, cuántos años habían pasado algún acontecimiento. Ellos sabían de eso. Entonces, por lo tanto, si ellos sabían de eso, por lo menos en el reinado 39 del rey David, seguramente celebraban, no lo dice la Biblia, pero si habían los cronistas que anotaban fecha, lo más probable es que también sabían cuándo nació el rey David. Y seguramente, bueno, tal vez no lo celebraban como nosotros, con este cumpleaños feliz, pero seguramente hacían una acción de gracia, agradándole al Señor, agradeciéndole al Señor por la fecha de su cumpleaños. Así que nosotros podemos ver que en sí no es malo o no es un pecado porque te digan no debes celebrar esta festividad. La festividad del 25 de diciembre, una de las cosas que también justifican aquellos que están en contra y que llaman que es una festividad pagana, es porque ese día precisamente, o en este mes, acabamos de hablar del solsticio, algunas festividades consisten en este periodo y tienen un carácter pagano porque celebran la festividad de algún dios, y por lo general ese dios está representado por el sol, tales como Apolo y Helios en Roma y Grecia, Mitra, el dios Mitra en Persia, Hixitlospoctil en Tenochtitlán, esto es muy mexicano, un idioma azteca, que también celebran a su dios para estas festividades. Algunas culturas creían que su dios específicamente había nacido un 21 de diciembre, tal día como hoy, y celebraban todo el año o todo el mes, incluso caía el 25 de diciembre. En otras culturas se creía que el dios sol murió el día 21, o sea, nace y muere, completando un ciclo. También en la celebración de Kappa Raymín era liderada por el emperador Inca, alusión hecha por Huamán Poma, o sea que se celebra dentro de los Incas a Kayap Raymín. Los romanos, específicamente la famosa fiesta de Natalis Solis Invictis, o Nacimiento del Sol, asociaba el nacimiento de Apolos El 25 de diciembre fue considerado como día del solsticio de invierno, que ya acabamos de nombrar, y que los romanos llamaron bruma. Cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 a.C., o sea, el calendario juliano, o sea, que el 25 de diciembre para este calendario debía haberse ubicado más o menos entre el 21 y el 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. O sea, para ellos, o sea, caía más o menos las festividades de la Saturnalia, porque los romanos celebraban la Saturnalia y a su dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Que lo que pasa es que cuando pasa el tiempo, ya que todo el Imperio Romano celebraba las fiestas del Sol y la Saturnalia, cuando viene la fe cristiana, se crea como un sincretismo y se incluye y se acepta el nacimiento de Jesús como un simbolismo el 25 de diciembre para contrarrestar, o sea, para hacer peso a estas festividades paganas. Fíjense que los germanos y escandinavos celebran en cambio el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En esta fiesta adornaban un árbol, de aquí viene la tradición pagana. En esta fiesta adornaban un árbol de hoja perenne que representa al árbol del universo, costumbre que se transformó en el árbol de Navidad cuando llegó el cristianismo. Entonces, cuando nosotros tenemos que entender que ciertas tradiciones paganas, porque ¿qué es paganismo? Aquella festividad que se hace o se celebra hacia otro dios. Y como el árbol de Navidad, ciertos alimentos, ciertas comidas, y el propio nacimiento, 25 de diciembre, eran festividades paganas que se celebraban otro dios o se celebran otro dios. Pues lo que se discute es cómo tú vas a cambiar una fecha pagana o algún símbolo pagano como el árbol de Navidad para festejar el nacimiento de Jesús. Pero yo te quiero decir una cosa. O sea, ¿qué es lo que realmente en tu corazón tú estás celebrando en esta fecha? ¿Estás celebrando a tu Rey, a tu Salvador, a tu Redentor? ¿Lo estás recordando de corazón? ¿Sabes que Él te redimió, que Él te dio vida eterna? ¿Es lo que tú estás recordando de Él? ¿O simplemente tú estás festejando esta fiesta, como me dijo una vez una persona? No, yo como me voy a estar acordando de Jesucristo, me estoy acordando es de la rumba, del bonche, de la fiesta, de los regalos, del pan de jamón, de las hallacas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para mí es una fiesta de pura rumba. Y nosotros vemos que incluso por WhatsApp te mandan, bueno, a partir del 1 de diciembre me declaro en festividad constante. Si usted tiene una fiesta donde haya pan de jamón, allá, que todo eso, invíteme. O sea, usted está pensando en eso. O está pensando en la festividad mercantilista de los regalos y esto y lo otro. Si usted está pensando en eso, usted está haciendo una festividad totalmente pagana. O sea, muy propio, usted ni se está acordando de Jesús. Pero si usted está aprovechando esta fiesta, aunque Jesús no haya nacido en ella, y usted adora, va a su iglesia, hace un acto de arrepentimiento, empieza a recordar todo lo que usted hizo en este año, y hace una oración íntima al Señor, la pregunta es, ante el Eterno, ante Jesús, ¿es malo o es bueno? Eso está, creo que, en la persona, en cada uno de nosotros. Eso es lo importante. ¿Y qué fue lo que dijo la religión tradicional, la religión católica? Ella lo que quiso simplemente fue es redimir una festividad pagana, transformarla en una festividad cristiana. Y como decimos, redimimos, rescatamos ciertas tradiciones paganas o que donde el enemigo se aprovechaba de ella para nosotros introducir nuestra fe. Y de una manera u otra, muchos han llegado a los pies de Cristo en estas festividades. Y como le comenté la otra vez, en estas festividades cualquiera que no cree en Cristo Jesús, como otras religiones, gente que cree en la nueva era, gente que son budistas, que pertenecen a los Hare Krishna, gente musulmana, budista, en fin, de otras creencias. Cuando ellos ven el árbol de Navidad, cuando ellos ven el nacimiento, cuando ven, incluso cuando ven a Papá Noel, aunque Papá Noel es una festividad, es un muñeco realmente pagano, ¿qué es lo que sucede ahí? Están recordando a Cristo. Están diciendo, esta es una festividad cristiana y esa es la oportunidad que tú tienes para predicarle el evangelio a cada uno de ellos. En el caso de Papá Noel, el problema no sería tanto Papá Noel, porque uno busca la historia y muchos lo remontan a un hombre muy bonachón, muy bueno. Unos dicen que era ruso, que repartía regalos y se ocupaba de los huérfanos. Ese no es el problema, de ahí viene la tradición de los regalos. Sabemos que los regalos son los dones que Jesús le da a cada uno de nosotros. El problema es cuando ponen a los duendes, y los duendes sí es algo diabólico. O sea, la figurita de los duendes que acompañan a Papá Noel o a San Nicolás o al viejito pascuero, como dicen en Chile, o como le llamen en cualquier otra zona latinoamericana, pues son los duendes. Y los duendes sí es una representación espiritual, no bíblica. Entonces estamos cayendo en otro campo y es peligroso cuando tú haces creer a tus niños en los duendes o en estos duendes. Vamos a hacer un programa especial sobre los duendes, así que no se preocupe sobre esta festividad navideña. Hágalo de corazón, que el Señor pues sabe cómo usted lo está celebrando y con qué intención usted está celebrando esta festividad. Recordemos que la Navidad es una fecha de amor. Es una fecha en que en realidad muchas veces se han efectuado milagros. El milagro de Navidad, un gran milagro de Navidad, es reunir a toda la familia en la mesa. Usted sabe que muchas veces las familias no se reúnen, no se ven, no comparten por lo estresado que es la vida actualmente. Y la Navidad es una fecha importantísima donde tú puedes reunir a todos tus parientes, a tus abuelitos, a tus primos, a tus tíos, a todos aquellos. Es una oportunidad de compartir. Eso es un gran milagro. Y recordemos que el evangelio es amor. Es amor, amor. Y es lo único que nos vamos a llevar a la eternidad, el amor. Amarás a tu prójimo como a tú mismo, como a ti mismo, perdón. Y amarás a Dios sobre todas las cosas. Así que eso representa la Navidad. Cuando tú la veas, ve a Jesús Redentor. Ve al que murió por ti, al que dio la vida por ti, por amor. Como dice este programa, por amor a ti. Y nos vamos pues a una pausa y vamos a hablar del año nuevo, porque bueno, como ya yo no regreso, y no me esperen el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, así que estén pendientes a ver si realmente regreso o no regreso, si repetimos el programa o no repetimos el programa, porque a lo mejor usted cae por inocente. Y nos vamos al segundo corte musical, o no, al primer corte musical. Vamos a hablar del año nuevo, pero nos vamos primero con Serenata Guayanesa y Aguinaldo Criollo. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús llano, el niño Jesús sería el refugio venezolano. Tendría los ojos de Cristo y esta bestia guarapao, y la cara cristalina del sol de por el lado. Tendría los ojos de Cristo y esta bestia guarapao, y la cara cristalina del sol de por el lado. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería el niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería el niño venezolano. Por tu atención y lloro, chiquito muy bienvenido, y la Virgen sería el niño venezolano. Por tu atención y lloro, chiquito muy bienvenido, y la Virgen si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería el destino venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería el destino venezolano. El pez en la montaña cabalgaría por el llano, cantando la los estrellas por su banda. El pez en la montaña cabalgaría por el llano, cantando la los estrellas. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería el destino venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería el destino venezolano. Te acompaña Radio Tiempo 1200 AM. Todo el tiempo en tu corazón. Bien, y seguimos con este tema de las fiestas decembrinas y vamos a hablar del Año Nuevo. ¿Te has preguntado por qué celebramos el Año Nuevo? O sea, ¿por qué tiene que ser un 31 de diciembre? ¿Por qué no celebramos un Año Nuevo en junio, por decir? ¿O celebramos los 6 meses que pasa de los 12? Bueno, sencillamente, primero porque sabemos la parte, pues, de los planetas, lo que es la parte geográfica, que el planeta da la vuelta al sol y cumplimos 365 días de acuerdo al calendario gregoriano, el cual pesa y rige en la mayoría de los países del mundo. Pero usted sabía que tradicionalmente el mes que para los romanos, que era el imperio, el último imperio que tuvimos a nivel mundial, se celebraba como primer día o como primer mes del año, el mes de marzo. Sin embargo, todos conocemos que el imperio romano tenía los senadores, de ahí nos viene una cultura que viene de Grecia, y bueno, esto es parte de la historia. Y adoptan los romanos, ellos tenían el cuerpo de senadores y cuando ellos, pues, era la parte, digamos, civil, la parte de las leyes, la parte de las ordenanzas, la parte donde habían los cónsules en la antigua Roma, y cuando los cónsules asumían el gobierno, ellos los asumían en el mes de enero. Ellos le daban al mes de enero, que para ellos era el undécimo mes, ellos le daban un nombre, el nombre de su dios, el dios Jano. Y realmente el mes de enero está dedicado a este dios Jano. Cuando Julio César en el año 47 modificó el sistema y creó el calendario a juliano, los romanos dedicaron entonces el primero de enero, o sea, el primero de Jano, porque dedicaron ese mes en honor a Jano. Y Jano era el dios que tenía dos caras, uno que miraba adelante y el otro que miraba hacia atrás, con algunas modificaciones realizadas en tiempos del cónsul Marco Antonio en el año 44 a.C. Y finalmente, cuando hubo el cambio del Papa Gregorio XIII en 1582, dicho calendario se sigue usando. O sea, partimos así como los romanos comenzaron a festejar enero a su dios Jano cuando hubo el cambio del calendario juliano al gregoriano. Entonces se impuso el mes de enero como el primer mes del año. Por lo tanto, el mes de diciembre pasa a ser el último mes del año. Por eso, cuando se clasifica 31 de diciembre, de acuerdo a los conocedores, a los astrónomos, astrólogos, físicos, geofísicos, etcétera, todos los que tienen que ver con la imposición de el tiempo, los tiempos humanos, los calendarios humanos, pues se impuso que el mes de diciembre sea el último mes, y el mes de enero, el mes de Jano, el primer mes. Ahora, lo curioso es que todos aquellos que atacan o que hablan de la festividad pagana de la Navidad no se dan cuenta que todo es pagano. Toda nuestra cultura greco-romana es pagana y tenemos muchos simbolismos paganos. Los nombres de los meses, los nombres de las semanas, algunos símbolos como el símbolo de la electricidad. Ustedes se acuerdan que la electricidad de Caracas tenía un bombillito y ese bombillito tenía como un rayo. Ese rayo también es un simbolismo pagano y todo es un simbolismo pagano. Entonces dime tú, Dios sabe que tú vives en un mundo pagano y Dios sabe que por más que tú no quieras, estás en un mundo pagano donde se hace honor y se celebra a las festividades paganas. Por lo tanto, te vas a volver paranoico de que todo, Dios lo sabe. Dios dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los preserves del mundo. Porque si tú empiezas a investigar simbolismo, modismo, formas, ropas, moda, a quién está dedicado esto, lo otro, aquí, allá. No decían que la pasta de que le echamos a la arepa, bueno, antiguamente, o los que todavía pueden echarle, que es hecho con jamón, pues representa al diablo porque tiene el nombre del diablo. O sea, y mucha gente no lo comía. Por favor, nosotros tenemos una sangre más poderosa, la sangre de Cristo, que nos cubre y nos protege de todo mal. Y muy bien, ahora sí nos vamos a otro corte musical y nos vamos con Año Nuevo, Vida Nueva, con Billos Caracas Boy. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Año nuevo, vida nueva. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. ¡Vamos todos a cantar! Radio Tiempo, 1200 AM, todo el tiempo, en el corazón de la juventud. Continuamos aquí hablando un poquito del año viejo o la noche vieja, como le llamamos a unos, en otros países le llaman la noche vieja, bueno, ya se los dije. ¿Saben que con la expansión de la cultura occidental en el resto del mundo, países como China, por ejemplo, que celebran otro calendario y otro año y otro tipo de, ellos nombran a los años, que es el año de la rata, del tigre, del dragón, etcétera, etcétera, etcétera, igual que los judíos que celebran otras festividades, ellos están en el año 5779 y otras culturas celebran el año nuevo occidental, y usted lo puede ver de aquí a 10 días cómo los chinos van a celebrar el año nuevo occidental y todo el mundo va a celebrar el año y la entrada del año 2019. Sin embargo, otras culturas celebran otros años, porque el tiempo lo determina el hombre, pero el tiempo es eterno y solamente Dios sabe en qué tiempo estamos. Pero para nosotros los occidentales vamos a entrar al año 2019 y es grato festejarlo, pues tener, como decimos los venezolanos, matriculamos y entramos a un nuevo año, eso es importante. Los Reyes Magos es otra tradición. Los Reyes Magos, ¿ustedes se acuerdan del cuarto Rey Mago? Pues si no, yo les recomiendo, porque ¿cuántos magos eran realmente quienes fueron a visitar a Jesucristo? Pues no sabemos exactamente. Las tradiciones dicen que tres. ¿Por qué? Porque le regalaron a Jesús incienso, oro y mirra. Y le pusieron estos nombres, Gaspar, Melchor y Baltasar. Pero hay un cuarto Rey Mago. Y simplemente creíamos que era una película, o por lo menos yo creía. Ahora, si usted encuentra la película, yo le recomiendo que la vea porque es muy buena. El relato data del siglo XIX, donde se afirma que hay un cuarto Rey Mago. El relato escrito en el siglo XIX por el estadounidense Henry Van Dyckelegg cuenta que Abraham había dedicado 30 años de su vida a buscar al Mesías por darle tres preciosas joyas. En realidad no es Abraham, me equivoqué, es Arbatán, se llama el cuarto Rey Mago, Arbatán, para darle tres preciosas joyas, un zafiro, un rubí y una perla que no pudo ofrecerle el día de su nacimiento. Melchor, en este caso Melchor, Gaspar y Baltasar partieron antes de que él, guiado por la estrella de Navidad, la estrella de Belén, o sea, ellos partieron antes que Arbatán. La estrella de Belén es un fenómeno astrológico que se vio en todo el mundo y que han intentado analizar o analizar esta aparición a lo largo de la historia. Mark Kiger, del Centro Europeo de Astronomía Espacial, sostiene en la revista Astronomía que los reyes, sin cuantificar, eran sacerdotes que se dedicaban a interpretar las señales que veían en el cielo. Otra de las dudas que tenemos, ¿eran magos? Preguntan, no eran magos, eran más que todo sabios y científicos que fueron guiados por esta estrella de Belén, que para mí fue simplemente una señal del eterno, un milagro. Fueron guiados desde el mar Caspio a unos 1300 kilómetros de Belén y fue una estrella nueva, según algunos astrólogos o astrónomos. Una estrella nueva o una nova, astrólogo. Arbatán, que iba por su cuenta, pues nunca fue con Melchor, Gaspar y Baltasar, se pudo haber perdido en el camino y él se demoró mucho, pero mucho tiempo. Tanto es así que llegó a encontrar a Jesús en el mes, prácticamente en la Pascua, cuando Jesús ya fallece. Y Jesús ya cuando este rey está a punto de morir, se le aparece en visión. Más o menos así en la historia, le recomiendo que lo vea. Pero la festividad de los reyes, pues también tiene un principio histórico bíblico. El número de los reyes magos ha estado siempre en entredicho durante muchos siglos, y de hecho en el siglo IV los teólogos Orígenes y Tertuliano establecen que son tres, y en el siglo VIII establecen que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Ahora, ¿cuántos magos había? En cuanto al número de los monumentos arqueológicos, fluctúan considerablemente. Un fresco del cementerio de San Pedro y San Marcelino en Roma representa a dos reyes. En cambio, un sarcófago que se conserva en el Museo de Letrán muestra a tres. Cuatro aparecen en el cementerio de Santa Domitila y hasta ocho en un vaso del Museo de Quincheriano. En las tradiciones orales sirias y armenia se llega a hablar incluso de 12. Ha prevalecido, no obstante, el número de 3. ¿Acaso por lo que ya yo les dije, que se ofreció incienso, oro y mirra? Y se establecen que eran de 3 razas: la aria, la amarilla y la negra. Y la referencia es Sem, Cam y Jafé, los hijos de José, que dieron origen a dicha raza. El número definitivo de reyes lo proclama en Occidente el Papa San León I en el siglo V. Además, este Papa fija también las edades de 20, 40 y 60 años. Y también establece sus razas como blanca, negra y amarilla, que son las que en ese tiempo se conocía. En cuanto a sus nombres, Beda, el venerable teólogo inglés de principios del siglo VIII, fue uno de los que primero usaron los nombres que hoy son tan familiares como Melchor, Gaspar y Baltasar. Bien, yo espero que ustedes pasen unas felices Navidades y un próspero Año Nuevo, y nos vemos a partir de enero. Así que bendiciones a todos ustedes. Estuvimos hoy en la radio gracias al pastor Andrés Noguera en la dirección general, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien les habla, el pastor Johnny Quintero. No sin antes, sin dejarles con Sheila y los tres Reyes Magos. ¡Feliz Navidad y próspero año 2019! Nos vemos el año que viene. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor, te seguiré, donde irás iré, tan fiel como tu sombra, hasta la eternidad. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor, como Colón con su tres carabelas siguió la luz del sol. Pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau